RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Abrimos con noticia internacional porque ya estallaron nuevamente los disturbios en Portland, en Estados Unidos, tras el tiroteo mortal de la policía contra un automovilista afroamericano en Minnesota. Hay importantes enfrentamientos entre manifestantes y la policía en esa región de los Estados Unidos. En Colombia hay más medidas para el confinamiento estricto de las ciudades en las que está creciendo más el COVID-19. Por ahora, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, confinamiento estricto este fin de semana. Bogotá a partir del jueves a las 12 de la noche. Mañana habrá una audiencia preparatoria de la Fiscalía contra el abogado del expresidente, el ex abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, en el caso en el que este ya fue imputado por el soborno a testigos. En Colombia, 3,173,000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh, Un clásico de 1976 inicia hoy El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo a Stevie Wonder con un tema del que siempre he dicho es mi álbum favorito de todos los tiempos, el álbum Songs in the Key of Life, un homenaje al jazz, sobre todo a Duke Ellington, la canción Sir Duke. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y el turno es para un gran trompetista, Chris Botti. Él se hizo famoso siendo el trompetista de Sting durante algunos años. Hoy en día tiene una gran carrera como solista. Y en el 2008 hizo un concierto maravilloso con la Boston Pops Orchestra y con varios invitados especiales. Entre ellos estaban Sting y su guitarrista de muchos años, Dominic Miller. Y juntos hicieron esta versión de un clásico que Sting originalmente grabó en 1993 para el álbum Ten Summoner's Tales. Esto se llama así, If I Ever Lose My Faith in You. Oh! You can see I lost my belief.

Like I Love You. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1985 con una película que es parte de un clásico del cine, de la que es parte de un clásico del cine. La película en cuestión es Volver al Futuro. ¿Quién no se ha visto esa maravilla? Y si no se la han visto, véanla esta misma noche. Les recomiendo eso porque realmente es increíblemente bien escrita, actuada, dirigida. Clásico protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Dirección de Robert Zemeckis. Un gran guion de Bob Gale. En fin, mucha gente conoce un tema que hizo Huey Lewis con su banda The News para esa película que es The Power of Love. Pero hoy voy a poner la otra canción que hizo Huey Lewis para esa película. Esto se llama así, Back in Time. Están oyendo El Sabor de la Noche. con Emilio Sánchez en la FM. Need some other love, then give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm so scared that I'm never. Couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I never. Éxito del año 2000, Bent, por la banda Matchbox 20, en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para una leyenda del soul que nació un día como hoy. Maravilloso artista que nos dio grandes canciones. Se le conoce como el Reverendo, porque de hecho después se metió en el tema del gospel, y nació en 1946 este señor, que es el gran Al Green. Él llega ahora con esto que dice así, de 1971, Let's Stay Together. Let's stay together.

kiss. Un clásico de 1986, el señor Prince con su banda The Revolution y la inolvidable Kiss. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con un tema de 1994 y una película, una canción ganadora del Oscar a la mejor canción original, compuesta por Sir Elton John, quien hizo la música, y Sir Tim Rice, quien hizo la letra, de un clásico de Disney, del Rey León, esto que se llama Can You Feel the Love Tonight, por Elton John. There's a calm surrender the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can yeah. fast, I know. Make believe, however small the possibility, at times I'm stripped of my reality, formality. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Closer than before, here and now, there's all of this about, let's use it all. Clásico original de 1987, a esta hora en El Sabor de la Noche. Basha, gran cantante polaca, con el tema Promises, en una versión grabada en vivo en 1994 en el Neil Simon Theater de Nueva York. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema que fue éxito en el año 2001 tal vez. Un dúo francés, Mojo, con este tema que de hecho tiene samples de un clásico de Nile Rodgers y su banda Chic. Esto se llama Lady Hear Me Tonight. Lady, look in your eyes. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Mojo con Lady Hear Me Tonight y hoy nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico original de 1978, un tema que originalmente hizo Don Barry Manilow, y esta versión la hizo él muchos años después, en el 2004, un remix maravilloso con bastante electrónica, bastantes toques latinos, y esto dice así: Copacabana, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Oh,